Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes nuestros seguidores, nuestros ciberescuchas de Panóptico Social Radio. En esta tarde de viernes, de este viernes 9 de octubre, estoy aquí en la cabina de Radio Raíces, su locutor Carlos Ham, quien vamos a presentar en esta tarde de Panóptico Social Radio un programa en el que vamos a charlar sobre un tema que quizá se deja a veces pasar por la sociedad, que a veces no tenemos tan consciente o que no llevamos a cabo una reflexión, pero de todos modos es algo que ocurre y es un tema incidente en nuestra sociedad y para el desarrollo de nuestro país. Estoy hablando de las evaluaciones de los procesos de impacto ambiental y su relación directa con los impactos sociales que hay muchas veces de procesos industriales, de desarrollo de proyectos energéticos que afectan a comunidades, que afectan en el desarrollo de derechos humanos, en el respeto y el desarrollo de procesos sociales que se ven afectados por precisamente generar las industrias y generar este tipo de desarrollos para nuestro país. Para poder tratar el tema, estoy acompañado de un par de mujeres brillantes, al que tengo el gusto de conocer de algunos años y, bueno, que quisiera presentarles. Está conmigo Gabriela Velázquez, quien es ingeniera ambiental por la UAM Azcapotzalco. Se ha desempeñado trabajando los temas de manifestaciones de impacto ambiental, remediación de suelos, remediación de aguas. Y a su lado, ya también con un alto y amplio desarrollo de estos temas, además de una amistad, está Selena Escorza, quien también es ingeniera ambiental, también por la UAM Azcapotzalco, y que se ha desarrollado un poco más en la remediación y el tratamiento de aguas. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en industria para la producción más limpia, y bueno, ellas que han trabajado estos temas, que se han metido y que han visto de cerca cómo se genera, cómo se cuestiona todo esto, estarán para presentarnos el tema de esta hora. Así que, chicas, ¿cómo se encuentran en esta tarde? ¿Qué tal les ha parecido llegar aquí, en esta ciudad? Un poco complicado por el tema de las marchas, que es un tema recurrente en esta ciudad. Sí, claro, es algo que pasa ya con mucha cotidianidad. El clima político de nuestro país pareciera que nos invita a llenar las calles, aunque no, a veces no sabemos muy bien de qué las estamos llenando, pero ahí estamos llenando las calles, ¿no, Gaby? Así es, muy buenas tardes, Carlos, muchas gracias por esta tarde. Pues gracias a ustedes por aceptar, porque este es un programa que quizá habíamos podido planear en otros momentos, pero ahora, dado las circunstancias, se ha dado. De hecho, aprovecho, valga la cacofonía, aprovecho para enviarle un saludo a todos nuestros también miembros de Panóptico Social, Esteban, Kalash, Eric, Cassandra y Ángeles, que están dándole seguimiento a nuestro programa y que, bueno, ya saben que nuestros ritmos nos invitan a estarnos rotando para poder siempre llegar a todos ustedes con un programa nuevo y novedoso. Así que, sin darle más vueltas al tema y aprovechando la hora que tenemos, quisiera introducirnos a cuestionar el papel que tienen los impactos ambientales, los estudios de impacto ambiental y de impacto social también, para el desarrollo de las industrias en México, para el desarrollo de los procesos de desarrollo a nivel industrial, a nivel social también, económico, porque pues muchas veces vemos en los medios que hubo problemas con las minas, que hubo derrames, que hay un montón de cosas y de problemas que quizá simplemente se asoman al público como esta cuestión de, bueno, otra fábrica, otro riesgo, ¿no? Hay unas posturas muy críticas sobre lo que le estamos haciendo al medio ambiente, pero pues la sociedad a veces se mantiene como al margen de decir, sí, está mal, pero ¿por qué está mal? ¿En qué medida el impacto ambiental nos ayuda a saber qué está mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en la constitución de nuestras industrias? Selene, Gaby, ¿cuál quiera de ustedes dos que quiera contestar? Realmente se tiene un concepto erróneo sobre la industria. actualmente en México se piensa que cualquier industria puede causar un daño terrible al ambiente, y sí ha sido así a lo largo de muchos años. Sin embargo, hoy en día tenemos una gran cantidad de tecnología, de metodologías, de procedimientos administrativos y legislativos que nos permiten evitar precisamente la afectación al ambiente de las industrias y de cualquier proyecto, incluso turísticos, de servicios, de infraestructura, tecnológicos, cualquier tipo de proyecto. La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento que nos permite, previo al desarrollo de un proyecto, determinar, medir un poco el grado de afectación que puede tener un proyecto en específico al ambiente, y proponer medidas de mitigación, de compensación o de prevención, en su caso, para evitar estos impactos. Es decir, claro. Tratar de reducir al máximo los impactos significativos de una industria, de cualquier tipo de proyecto en el ambiente y en su sociedad. En ese sentido, se plantea que existe todo un procedimiento que tiene un marco legal, que tiene un marco técnico, que tiene un marco especializado para la evaluación y el desarrollo de los proyectos. Sin embargo, sigue pareciendo un tema muy distante de las mismas industrias. Por ejemplo, en el plano de la tecnología, ¿cómo estamos en eso? ¿Llegamos a eso? ¿Es posible desarrollarlo en estos momentos? Bueno, antes que nada quisiera hacer una breve introducción a todo esto. Creo que desde pequeños nos enseñan que la industria es mala, ¿no? Cuando hacemos dibujos de niños, dibujamos a la industria gris y descargando y eliminando cualquier residuo tóxico que produzca, ¿no? No todas las industrias fabrican químicos, hay industrias de todo tipo. En términos de tecnologías, podríamos decir que sí las hay, pero hay mucho desconocimiento. Lo que yo he visto en estos años en los que he trabajado con industria es que no todas las industrias son malas, no todas no quieren cumplir. Sin embargo, hacen falta expertos en la materia que puedan asesorar al industrial que quiere hacer algo en el tema tecnológico. Cómo reducir costos, cómo reducir efectos. Dentro de las metodologías de la producción más limpia y el impacto ambiental, falta mucho experto, mucha gente capaz de poder desarrollarlas en ese plano. Más que falten tecnologías, falta gente que las sepa implementar. ¿Y de quién crees que sería responsabilidad de este desarrollo de expertos? Pues porque pareciera que se genera la industria, se generan estos procesos y que ya están al margen del mismo proceso, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos expertos? Porque no sé si es una cuestión de México o es una cuestión general la que pasa. Bueno, sé que ustedes son ingenieras ambientales, se conoce también de ingenieros industriales, de un montón de ingenierías, de abogados especialistas en lo ambiental, de diseñadores, de ramas y ramas que hay para tratar estos temas, ¿no? Asociaciones civiles que están poniendo el ojo en lo que se hace en esto. Me sorprende un poco que digas que el problema está en la falta de expertos, porque entonces quiere decir que estamos generando papeles en blanco que van a tratar esto. Creo yo, bueno, el problema radica desde la educación básica, porque no necesitas generar expertos en la materia ambiental para poder llevar a cabo una evolución en estos temas. Más bien necesitas desarrollar la educación ambiental en la mente de los niños para que cuando estén en un plano profesional sepan que hay cuestiones que van a dañar o que van a impactar, y que cada quien en su rol pueda desarrollar medidas para evitar o mitigar estos problemas ambientales. En ese sentido, entonces, el problema va desde una cuestión de formación. Y si es una cuestión de formación, más allá de la profesionalización, como bien dice Selene, un problema de formación de los mismos individuos, de nosotros mismos como ciudadanos, y de ahí podemos quizá llegar a por qué entonces es necesario después problematizar el respeto a comunidades.

raíces estadounidenses también, en esta mezcla de culturas, en estas cuestiones que nos permite la migración. Y bueno, esta canción que habla un poco de mezclar los ritmos de la cumbia con las perspectivas de la intelectualidad y pues llamándonos a liberarnos un poco en este fin de semana y a relajarnos ya porque está llegando el tiempo del descanso. Pero antes de todo eso, y aquí a través de la cabina de Radio Raíces, estamos platicando con Gabriela Velázquez y con Selene Escorza sobre el impacto ambiental y el impacto social. Selene nos introducía a preguntarnos sobre la educación que le estamos dando desde los niveles más básicos, pues, a nuestros niños, en la educación formal y también en la educación social, que no nos permite reconocer a los otros, a la industria no le permite reconocer a las comunidades, a nosotros como personas no nos permite reconocer a nuestros semejantes. Y entonces, Gaby, quisiera que me contaras un poco alrededor de esta necesidad de pensar en el otro desde la industria, desde el proceso, y por qué falta, qué es lo que no se está haciendo con eso. Desde niveles de educación básica no tenemos una perspectiva, no les damos a nuestros niños una perspectiva del cuidado del ambiente. Realmente los niños crecen viendo a sus padres tirar basura en la calle, teniendo malos hábitos de consumo, cortando árboles desmesuradamente. Y realmente creo que se tiene que generar una conciencia desde la infancia. ¿Por qué? Porque eso nos va a crear ciudadanos que tienen una perspectiva diferente del cuidado del ambiente, no solamente como una moda o como algo que está bien hacerlo, sino porque es algo que nos permite la subsistencia en este planeta. Simplemente es algo que nos da el aire que respiramos, el agua que bebemos, todos los productos que consumimos nacen a partir del ambiente. Entonces simplemente es una cuestión de respeto por nuestro hogar y por el que vive a nuestro lado, ¿no? El simple hecho de dejar una colilla de cigarro tirado en el piso obviamente va a afectar a otra persona que va transitando por esa misma calle. Entonces, todo mundo se queja muchísimo de la contaminación de la Ciudad de México, del problema de inundaciones que tenemos fuertísimo. Sin embargo, nadie está haciendo nada, nadie está tomando medidas, nadie está haciendo una reflexión sobre su comportamiento y sobre su forma de vivir con claro. respecto a estos temas. Sí, esto que dices, bueno, es que como ilustraba bien Selene en la cápsula anterior, tenemos a la industria como el gran enemigo, ¿no? Es el que está haciéndonos daño a todos, pero nosotros mismos no somos conscientes de ese daño que estamos haciendo, ¿sí? Vemos a la industria como el gran monstruo que viene a desbaratar todo, pero pues nosotros también estamos desbaratando desde nuestro día a día, en nuestra vida común, como bien mencionas, Gaby, pasan estos procesos que sí afectan directamente el lugar en el que estamos. La industria, bueno, nos afecta a todos de una manera general, por así pensarlo, por así llamarlo. Sin embargo, esta necesidad de reflexionar sobre estos procesos nos lleva a problematizar qué está pasando en México, ¿no? Ya hablamos, bueno, quizá la industria a grandes niveles se busca regularse, hay tratados internacionales que quieren controlar y sancionar a los países por el número de emisiones que generan, y luego estos países dicen, ¿por qué yo no voy a poder generar esas emisiones si tú ya generaste las tuyas? Yo también tengo el derecho de que mi país se desarrolle a costa de lo que siga pasando. Y entonces, vamos, lleguemos a México y digamos, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que tenemos jurídicamente, no sé, en el plano del desarrollo industrial también? ¿Qué es lo que se hace, Selene? Bueno, antes que nada quisiera darte una breve cronología de desde cuándo existen estos sistemas de administración ambiental, podríamos llamar. Pareciera que es un tema nuevo, pero desde los años 60 se están manejando cuestiones ambientales. ¿Cómo surgió esto? En el año 1962 se publicó un libro que se llamó Silent Spring o La Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, que hablaba cómo en una ciudad, los niveles de contaminación se empezaron a morir los pajaritos, ¿no? Y entonces ya no había pajaritos. A partir de este libro publicado, donde se empezó a tomar conciencia de la problemática ambiental, surgió un movimiento de expertos, podríamos decirse, en formación de temas ambientales. En el 72 fue la primera cumbre de la Tierra, en donde se empezaron a tomar acuerdos respecto a qué se tendría que hacer a nivel global con cada país que asistía. En el 79 se creó el Club de Roma, donde se dieron paso a los límites de crecimiento también, porque pues eso es un índice también para medir la contaminación. En los 80 se creó Greenpeace y los Amigos de la Tierra, que bueno, son hasta ahorita, si las volteamos a ver, podríamos llamarlas como asociaciones un poco radicales. En el 92 se creó la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en donde se creó la Agenda 21. La Agenda 21 fue uno de los documentos más importantes que se han desarrollado, porque dio pie a la generación de la producción más limpia. Es decir, esta es una metodología para las industrias en cómo no solamente hacer soluciones de fin de tubo, que es tratar nada más lo que generas. Es decir, si una industria ensucia cierto volumen de agua, tendría que tratarla. Eso es la conciencia ambiental más básica. La producción más limpia va más allá, va en búsqueda de la sustentabilidad. La sustentabilidad te marca desde el consumo de materias primas que utilizas, es decir, reducir muchísimo la demanda, no sé, de productos tóxicos, cambiarlos por a lo mejor algunos productos que pueden ser más verdes, biodegradables, etcétera. Eficientar la energía que se utiliza en los procesos. Y además, la sustentabilidad va mucho muy de la mano con el consumidor, ya si hablamos en un tema más focalizado de la sociedad. Uno como consumidor cree que el malo es la industria, pero realmente nuestros modelos de consumo generan este desarrollo bestial de la industria, y que no se puedan controlar tanto el consumo de materia prima como el desecho de residuos, etcétera. Entonces, si hablamos de crear conciencia, el consumo sustentable es el uso de servicios y productos los cuales satisfacen las necesidades básicas mínimas que conducen a una mejor calidad de vida y al mismo tiempo minimizan el uso de los recursos naturales, materiales tóxicos, así como la emisión de desechos y contaminantes sobre el ciclo de vida de los servicios o productos. Es decir, que en nuestras manos realmente está el verdadero control y llegar a la sustentabilidad. O sea, que más allá de aparatos industriales, de aparatos legislativos y demás que existen, y bueno, ya en el siguiente segmento hablaremos de ellos, la reflexión sigue cayendo en nosotros mismos y en lo que estamos haciendo. Más allá de pensar quizá en lo que la industria le hace a las comunidades, lo que los individuos le hacen a ciertos sectores, lo que uno mismo le hace a su propio espacio, lo que nosotros mismos estamos haciendo desde nuestra vida diaria, es el punto de reflexión y de crítica del que deberíamos partir. No entremos más en este tema ahorita porque vamos a corte. Y bueno, estamos aquí en Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces, ya saben, nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter nos pueden encontrar, Radio Raíces Cederec o Panóptico Social. Ahí estamos para todos ustedes. Vamos a corte y ya volvemos. ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía mucho verdor? Si el progreso es nuestro oficio y aún queda por ahí mucho indio que no sabe lo que es vivir en una ciudad. Como la gente. ¿Qué no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo? Salvador el ingeniero, salvador de la humanidad. Pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada. Como dice la gente. Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas. Hay mis ingenieros civiles y asociados. No crean que no me duele irme de su lado. mala compañía si todavía hay mucho verdor. Estamos de vuelta aquí en Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces de la Secretaría de Desarrollo Rural. En nuestras redes sociales, arroba raícescederec en Twitter y en Facebook, radioraicesdf.net. De Panóptico Social es arroba Panóptico Social y en Facebook, diagonal Panóptico Social. Igual tenemos la página de panópticosocial.com en la cual podrán entrar y ver todos los materiales en los que estamos trabajando. Esto que escuchamos hace un momento fue de Café Tacuba. La canción se llama Trópico de Cáncer, de su disco Re, que salió en 1994, me parece. Una canción que introduce muy bien a lo que estamos charlando el día de hoy sobre el cuidado de nuestro medio, el cuidado de nuestros mismos procesos y de nuestro desarrollo. Y que bueno, tengo entendido, Gaby, que este pensamiento, esta cuestión, esta crítica a ti te motivó a acercarte a conocer la ingeniería ambiental, a estudiarla, a desarrollarte profesionalmente dentro de ella, y que en este mismo camino has estado cerca de los procesos que tenemos en México para el cuidado. Uno de esos procesos es precisamente el marco jurídico, que de alguna manera, si la ley es aquel gran elemento que está por sobre todo y nos regimos con leyes y hay órdenes y hay reglamentos y demás para todo lo que tenemos en nuestra vida, también para el cuidado, parece extraño, necesitamos una ley que nos diga cómo cuidar las cosas, existe. Entonces, Gaby, quisiera que nos contaras un poco qué mecanismos jurídicos tenemos en México para la protección ambiental, porque pues, aunque están, siguen pasando un montón de cosas, seguimos preguntándonos qué es lo que pasa o qué es lo que no pasa. Y bueno, quisiera que tú nos contaras un poquito de cómo estamos en materia jurídica. Bueno, pues en materia jurídica, México es uno de los países que más se ha desarrollado a nivel, bueno, en materia ambiental. Realmente tenemos una legislación muy desarrollada. El problema es la interpretación que le damos a esta ley. Para eso necesitamos especialistas en la materia, no solamente en el campo de la industria o de los promoventes de los proyectos, sino también en el área de nuestras direcciones, de todas las instituciones que se encargan de la vigilancia del cumplimiento de esta normatividad. Bueno, tenemos desde la Constitución Federal que nos marca el derecho a un ambiente limpio a todas a todos los habitantes de México, a todos los mexicanos. Y bueno, de ahí se desprenden leyes federales, leyes estatales, municipales incluso, y normas oficiales mexicanas que tenemos para el cuidado del ambiente en todas las materias. Es decir, tenemos en materia de emisiones a la atmósfera, tenemos en materia de calidad del agua para descarga, tenemos también en normatividad para manejo de residuos, que están bastante bien reguladas, y en todos los ramos. Sin embargo, realmente la interpretación de esta ley, de todas las leyes, es lo que nos da no solamente la ambigüedad, sino nos da posibilidad a que se creen muchos huecos en donde el industrial o cualquier persona puede hacer lo que quiera de acuerdo a la interpretación que se le da a esta ley. Entonces, el procedimiento en específico de impacto ambiental es un procedimiento que, como ya les había mencionado, tiene el objetivo de prevenir precisamente estos impactos ambientales. En el marco jurídico, este integra toda la normatividad ambiental en una cuestión que se llama es una viabilidad jurídica que se le da a cada uno de los proyectos, en donde prácticamente cada institución nos está diciendo qué tan viable es un proyecto jurídicamente de acuerdo a las especificaciones que va a tener su producción con respecto al ambiente. Sin embargo, pareciera un poco absurdo que el mismo desarrollo de que esta industria pueda traer otras consecuencias o no, y si la ley lo puede de alguna manera esquivar, como es algo que no pasa casi en este país, donde nuestra interpretación de la ley a veces es demasiado, como bien dices, ambigua, demasiado laxa, demasiado pobre, sí, por ponerlo en términos un poco más coloquiales, nos dirige a un problema en que, aunque existe en México una legislación ambiental, y en muchas materias tenemos legislación y tenemos buenas legislaciones, podría poner con algunas comillas, aunque tengamos marcos jurídicos muy gruesos, a veces eso también es un problema, porque no nos permiten realmente cumplir lo que se dice, se esquivan fácilmente, hay otras conveniencias, hay necesidades económicas que a veces rebasan esto, y entonces me nace la pregunta, ok, la ley tal vez puede ser esquiva, pero bueno, aunque no debería ser, porque supongo que debe haber multas y sanciones para todos estos procesos, pero ¿qué otras cosas existen para poder regular, controlar o administrar estos desarrollos ambientales y estos desarrollos industriales? Selene, ya nos introducías hace poco, bueno, hace un momento en la pausa sobre este tema. Entonces quisiera que nos contaras un poco de otros espacios en los que hay para trabajar estos temas. Bueno, si bien es cierto, la legislación ambiental, uno de los principales problemas son los métodos tan burocráticos que te exige, que muchas veces esta pesadez te obliga, bueno, no te obliga, realmente depende cómo lo tomes, ¿no? Pero te manda a que tomes otros caminos si tú estás realmente comprometido en la protección. Para esto se han creado sistemas de administración ambiental que en sí no son exigidos por la ley, más bien los utilizan empresas para propios métodos de calidad. Dependiendo del tamaño de tu empresa es que puedes o te sirven o no. Realmente los sistemas de administración ambiental les sirven a cualquier grado de magnitud que tengas tu empresa, sea micro, pequeña, mediana empresa. Pero generalmente quienes los aplican son de la industria media hacia arriba, que son en donde estos sistemas pueden generar mayor efecto, sobre todo en el cuidado de recursos, que eso es lo que se busca más que nada en una industria, ¿no? Reducir el impacto económico de algún recurso. Claro, la administración también. Entre estos está el ISO 14000, también tenemos al Eco-Management Audit Scheme y Responsible Care Program. Pero el más, podríamos llamar, reconocido es el ISO 14001 como sistema de administración ambiental. y además es muy factible certificarte. Es muy común que empresas de gran envergadura estén certificadas con esto, porque además pues te da una etiqueta verde, ¿no? Que es algo que ahorita se está poniendo muy de moda. Las etiquetas verdes para las industrias. Adelante, Gaby. Sí, bueno, adicional a esto, hay programas de auditoría ambiental en México y de regulación que promueve la Profepa, que básicamente te dan beneficios fiscales y te dan un sello igual de pues sí, de industria limpia o de producción más limpia, en donde tú reduces un poco emisiones y eso te da una mejor calidad de producto y una visión social un poco más amigable y por lo tanto una mayor venta. Bien, me da gusto que introduzcas este término de una visión social, porque en el siguiente segmento es en donde vamos a aterrizar estas ideas. Vamos a discutir un poquito de lo que estamos haciendo en materia social, en materia de las comunidades. Todo esto pasa, sí, para la industria, pero lo que nos llama es decir, y nosotros los individuos, las comunidades, ¿qué con todo esto? Estamos en Panóptico Social Radio, a través de Radio Raíces de la Secretaría de Desarrollo Rural. Vamos a una pausa y ya volvemos. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Voy a llegar a la máquina. Estamos de vuelta aquí en Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces de la Secretaría de Desarrollo Rural, charlando con Gaby y con Selene sobre los temas de impacto ambiental. Y bueno, esto que escuchamos antes fue Muevan las Industrias, es el primer sencillo promocional del álbum Pateando Piedras del grupo chileno Los Prisioneros, su segundo disco de estudio que salió en 1986. Este disco es significativo porque le permitió a la banda saltarse esta censura que existía en Chile durante la dictadura impuesta por el oficialismo, y que además le dio a la banda un impacto un poco más masivo. Ajá, pudieron llegar a más personas con estas canciones un tanto críticas y con estos soniditos que comenzaban a introducir con influencia de bandas como Depeche Mode y demás, de los tecladitos. Creo que es una gran canción. No sé si ya se habrán dado cuenta en nuestra audiencia que me gustan bastante Los Prisioneros y su visión un poco crítica y ácida de nuestra realidad latinoamericana. Sin embargo, bueno, pensando en este movimiento de las industrias, de las necesidades, nos caemos a cuenta de que llegan, este movimiento de ellas llegan a muchos espacios. Lugares que antes no eran ocupados son hoy invadidos por industrias, y entonces se presenta nuevamente como este monstruo gris, como esta imagen que está pervirtiendo el planeta, que está destruyendo nuestra naturaleza. Y entonces se crean marcos jurídicos, como bien nos mencionaba Gaby, para proteger, para estimular, para cuidar, para guiar. Hay otras formas, como nos decía Selene, de administración de las industrias, que buscan su etiqueta verde para decir: estoy siendo responsable, estoy siendo un buen consumidor del medio ambiente y estoy siendo un buen productor, no estoy contaminando de más, me porto bien. Sin embargo, en el marco de todo esto, se sigue problematizando y se aterriza ahora ya no en el ambiente, sino en la sociedad. Nuestra sociedad también se ve impactada por todo esto. Nos mencionaba Selene sobre el consumo. Extraemos porque necesitamos, y generamos y producimos porque seguimos necesitando. El necesitamos, bueno, lo podemos poner entre comillas, y eso sería una discusión muy distinta a las que nos convoca en esta hora. Sin embargo, yo quiero problematizar ahora la necesidad de una crítica de este impacto social. ¿Es algo que se está comenzando a generar? ¿También es algo nuevo o no es nuevo este impacto social, que pareciera estar relacionado con el cuidado de los derechos humanos, el respeto de los derechos humanos? Puedes poner una industria, sí, mientras no violentes derechos humanos. Puedes poner una industria, sí, mediante no afectes las tradiciones, la cultura, el quehacer, la cotidianidad de la vida. Pero esto parece un poco, pues, imposible, porque no puede haber algo que no genere una toda acción y una reacción. Entonces, ¿de qué se trata esto del impacto social? ¿A dónde nos está llevando? Bueno, pues como tú lo mencionaste, el impacto social se da a raíz de cualquier cosa diferente que se vea en alguna comunidad. Generalmente, quienes se ven más perjudicadas en este aspecto son comunidades indígenas, comunidades remotas a donde llego, instalo mi industria y como nadie me ve, posiblemente haga lo que yo quiera, o a lo mejor sea una empresa responsable y si quiera cumplir con toda la normatividad, con todo mi sistema de administración ambiental. Sin embargo, yo vuelvo a lo mismo. ¿Por qué llegan estas nuevas industrias? O sea, es la misma cuestión del consumo. Nosotros, como consumistas, sin tener conciencia de consumo, por el propio modelo económico en el que vivimos, nosotros buscamos más, más, más, más. Ya ni siquiera sabemos cuáles son nuestras necesidades básicas. Sí, las necesidades básicas, pues se supone que, como la maneja la ONU, deberían de ser comida, casa, transporte. Ya en un ámbito a lo mejor industrializado o algo así, ¿no? Pero de repente perdemos ese enfoque de cuáles son nuestras necesidades básicas. No, ya cubrimos nuestras necesidades básicas, pero queremos aún más. Y entonces, en esta necesidad y rápido consumo, es que a esa misma velocidad de consumo es directamente proporcional a la creación de nuevas industrias. En la medida en la que estamos avanzando en los espacios de nuestros insatisfactores, es que las industrias comienzan a generar sus nuevas necesidades también para ellos, porque ya con lo que producen no alcanzan para los mercados. Mencionabas en este momento la necesidad básica del transporte. Hace unos días también en una charla con Gaby hablábamos precisamente de este absurdo del transporte. Uno se asoma por la ventana de cualquier edificio o simplemente ve en la calle y 15, 20, 30 coches con una sola persona. ¿Qué nos pasa en la reflexión, Gaby? Porque esta crítica, podemos hacerlo, la hacemos, sí. Le decimos a la sociedad, oye, no lo hagas. Pero, ¿qué podría faltarnos, más bien? ¿Qué es lo que podría faltarnos para acercarnos a limitar este consumo? O a limitar estas formas absurdas de vivir. Bueno, creo que no pueden surgir de la nada. Primero tenemos que empezar con un análisis de lo que nosotros estamos consumiendo, de cómo vivimos, de qué es lo que hacemos nosotros en el día a día, desde que salimos de casa y compramos un sándwich que trae tres servilletas y después compramos una botella de agua y así a lo largo del día vamos consumiendo y consumiendo y consumiendo. Un día simplemente pónganse a ver el nivel de consumo de un solo día. Y después multiplíquenlo por los 365 días del año y se van a dar cuenta realmente la cantidad de residuos que están generando. De la misma forma, vean cómo se transportan, qué es lo que hacen en su día a día. Ya que tienen este análisis y ya que son conscientes de lo que están generando, bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer para cambiar esta situación? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer en mi casa? ¿Qué puedo hacer con mis hijos? ¿Qué puedo hacer con mi esposo? ¿Con mis amigos? Para reducir este impacto ambiental. ¿Por qué? Porque realmente la industria no es satanizada por ser los que contaminan, por ser los que generan estos servicios que al final son para nosotros, los consumidores. Porque sí, está muy padre pensar que la energía eléctrica es simplemente más verde, cuando no sabemos ni siquiera cómo se está generando esa energía eléctrica y de dónde proviene. Entonces, si nosotros ponemos una simple línea de todo lo que consumimos, vamos a ser un poco más conscientes y vamos a poder obtener respuestas de qué podemos reducir, qué podemos hacer, cómo nos podemos movilizar. Simplemente el problema de movilidad de esta ciudad es de planeación. No tenemos una ciudad realmente planeada para tanta gente. Nos supera muchísimo el crecimiento demográfico en la ciudad por toda la migración hacia el centro. Entonces, realmente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿De qué forma nos podemos relacionar con las políticas públicas para exigir a nuestras autoridades que no únicamente se generen, se reduzcan emisiones o se generen, soluciones a los problemas que ya existen, sino proponer nosotros una solución a lo que estamos generando? En ese sentido, parecía que el impacto social, más allá de medirse también de cómo la industria afecta a cierto espacio, cierta comunidad, debería reinterpretarse como esta sociedad que está exigiendo, ¿no? Y esta sociedad que se debe analizar a sí misma y reflexionar sobre, ok, tal vez sería demasiado exigente pensar que las personas vayan a reflexionar sobre los mismos derechos. A veces no se conocen ni bien los derechos de los peatones o los derechos de los automovilistas y demás. Entonces, está reflexionando y reconsiderando a través de cómo nosotros estamos consumiendo, cómo nosotros nos estamos relacionando con el medio, cómo nosotros le exigimos a la industria, indirectamente, pero le exigimos a la industria, es lo que nos lleva a pensar cabalmente en lo que estamos haciendo. Como conclusión extraigo yo de ustedes que más allá de evaluar a la industria, aunque es fundamental y necesario, hay que evaluarnos a nosotros. Y el problema está ahí, no nos evaluamos. Vivimos dando el paso siguiente sin haber dado el primero. Vivimos consumiendo lo de la tarde sin habernos terminado el consumo de la mañana. Y la industria genera y produce en la medida de que este consumo avanza y avanza. Planificar el respeto a los derechos humanos, planificar el respeto al impacto social, debe trascender entonces del mismo hecho del día a día, de la crítica y la conciencia que tenemos en nuestro quehacer como ciudadanos y como miembros de esta sociedad y de este hermoso, hermoso planeta. esto ha sido todo. Se nos ha ido la hora de una forma increíble. El tema da para mucho más. Como cada sesión, siempre les decimos a los invitados que esperamos tenerlos en otra nueva emisión relacionándonos con estos temas, quizá para hablar de circunstancias similares. Les agradezco enormemente, Selene, Gaby, por habernos acompañado en esta hora. A Jacobo, a los controles, siempre haciendo un gran trabajo con todos nosotros. Soy Carlos Ham. Esto fue Panóptico Social Radio, a través de Radio Raíces de la Secretaría de Desarrollo Rural. Si no pudieron escucharnos, el sábado a las 11, el domingo a las 11 de la mañana estaremos retransmitiendo en este programa. Que tengan un excelente fin de semana, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces de F.net.